Martes 11 de junio de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia, y como la actualidad manda, echamos un vistazo a la última hora de esa semana de pinchos. Así es, y el pincho exploto del bar La Bodega, vencedor de la semana del pincho en Berriozar. El lunes a las 8 de la tarde, ayer a las 8 de la tarde, se dio a conocer el resultado de esta primera semana del pincho en Berriozar, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El bar La Bodega, con su pincho exploto, fue el ganador, según el jurado, aunque en la votación popular entre las personas que recorrieron todos los bares participantes hubo un empate entre ese mismo pincho exploto e Iparria. El segundo puesto lo logró precisamente el bar Iparria con su pincho homónimo, y en tercera posición quedó el bar 101 por Chipisto en Chapapote. El premio mención de honor fue para el bar Irati por Transición del Mar al Irati, y entre los finalistas también estuvieron el bar Xajoa, Herria y Caleberri. Escuchamos ahora al alcalde Xavi Lasa durante la entrega de galardones. Felicitar a los 13 bares y tabernas que han participado en esta edición. La verdad es que ha sido un éxito por la calidad de los pinchos que se han preparado, así me lo ha transmitido el jurado, y desde luego, bueno, pues se ha visto que en Berriozar pues hay nivel en la hostelería, y que además ha tenido una gran acogida por parte de la ciudadanía de Berriozar, que ha disfrutado de los pinchos, y además han hecho muchos de ellos toda la travesía por los 13 puertos, ¿eh? Y bueno, han disfrutado con vuestras creaciones. Publican la segunda convocatoria de las becas para el aprendizaje de euskera en el curso 2012-2013. El Ayuntamiento de Berriozar aprobó la convocatoria de becas para ayudar en parte los gastos que origina el aprendizaje del euskera. Las becas para los cursos hechos durante este pasado curso 2012-2013 pueden solicitarse hasta el próximo día 15 de julio en la Oficina de Atención Ciudadana en Caleberri 7. La beca será del 40%, el 40% del coste de la matrícula, y las condiciones para recibir son ser mayor de 16 años y estar empadronado o empadronada en Berriozar. Las personas que recibieron beca en la convocatoria de noviembre de 2012 deben completar la documentación requerida presentando el certificado de asistencia del Euskaltegi antes de esa fecha, 15 de julio. Por otro lado, y relacionado con el euskera, el próximo jueves, en día 13, a las 8 de la tarde, se llevará a cabo una reunión para iniciar los preparativos de la Semana del Euskera. Los amigos de la montaña no pudieron subir al Monte Pacino. Las inclemencias meteorológicas del fin de semana impidieron que los amigos de la montaña subieran el domingo al Monte Pacino, como estaba previsto. La alternativa fue subir el Ibón de Trama Castilla, y precisamente ayer tuvimos en el magazine Kaixo Berriozar al responsable del grupo Los Amigos de la Montaña, Javier Andueza, que nos explicó los pormenores de esta eventualidad. Le escuchamos. Y luego hacemos una excursión, como quien dice, extraordinaria, que siempre, casi siempre la hacemos al Pirineo. Y esta vez era al Monte Pacino. Pero con tan mala suerte que el temporal, esta gota fría que ha entrado, nos ha impedido el poder realizar esta excursión. Aunque hemos hecho una alternativa, que era desde Trabacastilla, que es un pueblico que está al lado de Escarrilla, por una pista forestal subes hasta el Ibón de Trabacastilla, que está en un paraje estupendo, es un paraje extraordinario. Lo que pasa es que no nos dejó ver nada. Está la Sierra de Telera, que justamente la vimos un poquitín, se despejaba un poquitín, se quitaba un poco la niebla, se echaba otra vez. Bueno, hicimos unas cosas, también hicimos 16 kilómetros, hicimos entre ida y vueltas. El 16 de junio se celebrará la duodécima edición del Día de la Bici. Así es, organizada por el BTT, Berriozar Txirrindulari Taldea, y con la colaboración del Ayuntamiento se ha organizado la duodécima edición del Día de la Bicicleta para el día 16 de junio. Para apuntarse hay que entregar la hoja de inscripción rellenada en el polideportivo y pagar una cuota de 3 euros. La inscripción el día de la prueba costará 5 euros y se podrá realizar hasta las 10 menos cuarto de la mañana. Con el resguardo del pago se participará en el sorteo de una bicicleta, además de recibir un regalo una vez finalizada la prueba. Las inscripciones de los menores deberán ir firmadas por el tutor o tutora legal. hablamos ahora de la información meteorológica. Xavi, ¿qué nos dicen las previsiones? Pues las previsiones nos dicen que todavía no ha llegado el verano, pero se va acercando. Y... pero algo es algo. Eso es, sí. Hoy ambiente soleado, sobre todo por la tarde. De madrugada nos rozará un frente que dejará bastante nubosidad. Según vaya avanzando la mañana, esas nubes se irán retirando, quedando los cielos prácticamente despejados por la tarde, cuando además los termómetros marcarán valores en torno a los 20-25. Bastante a gusto. Es que ricasco, Xavi. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.